Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Sergio R. Solís. Buenas, he oído que el sándwich de pastrami de este bar está increíble. Cierto, pero no creo que estés aquí por el sándwich, ¿verdad? No, ya, espera. Es que es lo que me habían dicho que había que decir y... Sí, tranquilo, es correcto. Solo cuéntame qué es lo que necesitas. Bueno, le explico. El caso es que yo hago un podcast con un compañero, un podcast sobre ciberseguridad, ¿sabe? Un podcast es como un audio que... Sé perfectamente lo que es un podcast. Con respecto a su compañero, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el sonido de mi compañero, que no es muy bueno. Básicamente es como si estuviese hablando dentro de una lata. Y necesitaríamos que sonase mejor. No sé si esto es posible. No hay problema. Se puede hacer. Pero tendrás que hacer algo a cambio. ¿No has visto nunca una sesión de preguntas y respuestas de Kevin Smith? Tienes que ver una. ¿No has visto The Expanse? Tienes que verla. ¿No has jugado a Fotopía? Tienes que jugarlo. ¿No has leído Los 12? Tienes que leerlo. ¿No has visto The Boot at the End? Tienes que verla. ¿No has escuchado Reto Friki? Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Reto Friki, por fin, dedicado a The Booth at the End. Esta serie que yo, Roberto, le reté a Igor, mi compañero. A ver, Igor, ¿qué tal? Bien. Ya no recordaba ni quién había retado a quién, ni qué había que hacer, ni nada por el estilo, pero finalmente aquí estamos. Después de todos estos vicisitudes por las que hemos tenido que pasar para grabar este episodio. Pues sí, se nos ha colado por el medio las Euskalpods, se nos ha colado, por en medio una entrevista que, bueno, pues surgió y que quedó muy bien. Sí, había que aprovechar la oportunidad, el Interpodcast, bueno, una serie de cosas, la vida real, en fin. La vida real sobre todo. Pero bueno, el caso es que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado a este nuevo reto después de tantas vicisitudes. Y bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una recomendación. Y es que hay un nuevo podcast en la red, Primerizos, en el que nuestro compañero Sergio R. Solís y su pareja María Asesora nos cuentan su embarazo desde casi su primer momento. Lo podemos ver en vivo y en directo prácticamente. Exacto. ¿Y por qué este podcast es interesante? Aparte de porque Sergio y Mari son muy naturales, muy graciosos y te lo cuentan todo con mucho desparpajo. Porque Sergio es uno de los miembros de nuestro grupo de podcast y como tal es un friki. Y bueno, está demostrando que los frikis también se reproducen. Sí, es así. Había rumores que decían que no, pero tenemos varias demostraciones prácticas de que no es cierto. Pues sí lo hacen, y no solo eso, sino que además les gusta escribir sobre ello. Como por ejemplo tenemos, así que me venga a la mente rápidamente, el manual para padres frikis. El libro este de Madre de Dragones. También, o Un papá como Vader, ¿no? Que tiene un podcast, creo recordar. Sí, hay unos cuantos, sí. Uh-huh. El tema de la crianza y el friquismo es un tema que ya está más que explotado. Pero bueno, centrándonos en el episodio actual, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Un segundo. Antes del episodio, ya puestos, vamos a comentar que tú también te has dado un paseillo por ahí, ¿verdad? ¿Has estado en Irún? Sí, recientemente fui a la WordCamp Irún junto con otro integrante de AV Podcast. Fui con Fran Madillano. Estuvimos allí disfrutando de la WordCamp, del WordPress, hablando de WordPress, asistiendo a charlas súper interesantes. Y hicimos allí un directo, un pequeño directo. que estuvo bastante bien, donde hablamos de la red, de VPodcast, de cómo publicamos los episodios, bueno, algún detallito técnico de lo que usamos. Bueno, no mientas. Aquello fue un publi reportaje de VPodcast disfrazado de charla técnica. Bueno, hubo un pequeño problema que yo entendí que teníamos una hora. Entonces me extendí un poquito demasiado en la descripción de la red y de los programas que tenemos. Y luego cuando de repente nos sacó el cartel de que nos quedaban 10 minutos, nos miramos Fran y yo y nos quedamos blancos de Dios, pero ¿ahora qué hacemos? Con todo lo que nos queda por contar. Pero bueno, sí, pero es bueno. Lo que tiene tener un tiempo límite. Sí, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia interesante y le estamos cogiendo el gustillo a esto de los directos, porque dentro de no mucho tenemos otro, en el Salón del Manga de Bilbao. Sí. El próximo, ¿qué fin de semana es? El del 23. El sábado 23 a las 4 de la tarde nos podréis encontrar en el Salón del Manga y Cultura Japonesa de Bilbao, que se va a celebrar en el Euskalduna y al que os invitamos a venir con muchas ganas porque, bueno, tenemos cosas preparadas bastante chulas. De hecho, si recordáis el sorteo de las láminas que promovimos a través de internet, bueno, pues ya está cerrado, tenemos ya quiénes van a ser los participantes y va a haber una forma un poco curiosa de elegirlo en este directo. Nos hemos comprado atrezzo para hacer este sorteo. Totalmente. Y vamos a tener acompañándonos al señor Parra, al que intentaremos mantener callado lo máximo que podamos, pero no aseguramos nada. Es casi seguro que no lo vamos a conseguir. Mientras no se coma el programa, me voy por satisfecho. José Escolar. Buenas. ¿Es usted el que consigue cosas? No sé a qué se refiere. Ah, claro. El sándwich de jamón, no de salami. Está muy rico. Es algo así, ¿no? Algo así. ¿Qué desea? Bueno, pues es que tengo un podcast, ¿sabe usted? Y me va muy bien. Soy muy respetado en la podcastfera. ¿Entonces no necesita nada? No, digo sí. Mire, a mí me va muy bien. Mi podcast es muy serio y muy trascendente, importante. Saca lo mejor de mí, pero verá, quería también hacer algo divertido, algo ligero. Algo que haga partirse de risa a la gente. Y a ser posible, acompañado de dos compañeros. Dos cracks, como yo. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, le parecerá una tontería, pero si mis dos compañeros fueran calvos, ya sería mítico. Se puede hacer. ¿En serio? Nunca hago bromas con esto. Se puede hacer, pero tendrá que hacer algo a cambio. ¿Algo a cambio? ¿Cómo qué? Veamos. En su casa recibirá un sobre con un USB y unas instrucciones. Tendrá que cogerlo y seguir esas instrucciones. Ok, no parece muy difícil. Bueno, y tras esta fase de publicidad y autopromoción, apenas se ha notado, vamos a pasar ya al meollo del episodio. Vamos a hablar de The Booth and the End. Esto, la verdad es que es una serie muy complicada de definir sin destriparla. Y me parece interesante que los que se aproximen a esta serie vayan con poca información para que se vayan sorprendiendo a medida que se va desarrollando la trama, ¿no? De todas maneras, algo habrá que contar. De hecho, Igor, cuando yo te la recomendé, no habías visto nada ni la conocías para nada, ¿verdad? Yo no sabía absolutamente nada de esta serie, no había ido a hablar de ella jamás, no tenía ni idea de qué iba, ni leía absolutamente nada antes de poder ver los episodios. Entonces empecé a verla pues totalmente en blanco y la verdad es que, así haciendo un spoiler de mi opinión, diré que me ha gustado muchísimo, me ha parecido tremendamente interesante. Uh-huh. Y bueno, haciendo un resumen con no mucho spoiler de esta serie, os diré que básicamente es una persona que está sentada en un restaurante de estos típicos americanos mientras va tomando café o comiendo tarta de manzana o tarta de chocolate, y de vez en cuando se le aproximan personas y le piden cosas, y él va apuntando en un cuaderno lo que le piden y les pide algo a cambio de esas cosas que le piden, y van ocurriendo cosas. Sí, una cosa. Has dicho restaurante, pero sería más adecuado decir un dinner. Me llama la atención que en el guión Yo lo había escrito como dinner con una N y no sé si ha sido tú que me lo has corregido a dos. Sí, he sido yo. Pero realmente el nombre es dinner con una sola N. Ah, vale. Pues entonces he sido yo, pensaba que era un error. Son ese tipo de, esos típicos restaurantes que vemos en las películas con los sofás de cuero, en los que suele haber una camarera con una jarra de café que va echando café a todo aquel que se lo pide, y bueno, donde suelen pedir tarta de manzana y estas cosas. Sí, sí, súper habituales. Yo que sé, por ejemplo, en la serie de Bones es el restaurante, bueno, el restaurante, el dinner este en el que Bones y no me acuerdo cómo se llama el tío, el de Ángel. Bueno, me he bloqueado, va, da igual. Estos dos comen siempre ahí y hablan del caso. Pues es que es súper típico de todas las series americanas, ¿no? Sí, lo podemos haber visto también en Regreso al Futuro, en Beverly Hills, 90-210, no sé. Sí, en muchísimos sitios. Sí. Entonces, bueno, pues está ahí sentado, ¿no? Tomando su infusión. En este caso, no toma café, toma una infusión y va tomando infusiones, va tomando sus tazas de manzana y se le van aproximando pues sus clientes, ¿no? Bueno, algo así. En este caso, también podríamos hablar de que estamos hablando de ciencia ficción de salón, ¿no? El mismo género del que en el que metimos a las dos películas de las que hablamos. The Man from the Earth y sí. Coherence. Pues estamos en un caso muy similar, ¿no? Al final lo que va ocurriendo pues tiene su toque sobrenatural fantasioso, pero es todo de palabra. No, en ningún momento vamos a ver nada en pantalla extraño, sino que todo se desarrolla en base a las conversaciones que tiene esta persona que está ahí sentada, a la que vamos a llamar el hombre, y sus clientes, los que vienen a hablar con él. Sí, y no es baladí lo que dices, o sea, no es un dato menor el tema que comentábamos antes del dinner, porque realmente absolutamente toda la serie se transcurre dentro de este dinner. Aunque se hablan de muchas cosas y se comentan muchas situaciones que van ocurriendo, en ningún momento la cámara sale de este dinner ni se ve nada de todo eso que te están contando. Así que juega muchísimo con la imaginación del espectador. Mucho, muchísimo, muchísimo. O sea, las descripciones son bastante detalladas en algunos puntos, por temas que hablaremos después en la zona con spoilers, pero vamos, yo creo que consigue unos efectos increíbles y unas sorpresas realmente alucinantes solamente a base de hablar. Parece que nos estamos especializando en ciencia ficción de salón, ¿eh, Igor? Sí, yo creo que es un género que nos ha tocado porque ya hemos cubierto varias cosas de este aspecto. Bueno, poniéndonos un poco técnicos, voy a comentar un poco los datos técnicos de la serie para que nos pongamos en contexto. Y es que no creamos que la serie es de hace poco. La serie es del 2011 y del 2012. Y digo 2011 y 2012 porque tiene dos temporadas. Cada episodio dura muy, muy poco. Estamos hablando de 22 minutos, 20 y pocos. Y además son muy pocos episodios, 5 por temporada. Así que es muy, muy fácil ver una o incluso las dos temporadas de una sentada. Sí, te puedes ver todos los episodios una tarde tranquilamente, después de salir del curro, una mañana de un sábado, cuando te apetezca, te ves las dos temporadas en un pispás. Se nota que Igor no tiene niños. Bueno, el caso es que yo tardé un poco más. Pero aún así, o sea, en un par de sábados por la noche también te lo puedes ver. La serie está creada por Christopher Kubasik, ¿se pronuncia esto? Kubasik. Kubasik es como se escribe exactamente, pero no sé si se pronunciaría igual. Bueno, haciendo uso de nuestro inglés de Oxford, Christopher Kubasik. La primera temporada en particular está dirigida por Jessica Landau y la segunda por Adam Arkin. Que Adam Arkin es un poco más conocido por ser un actor de cierto renombre, pero bueno, ninguno de los dos obviamente son muy, muy conocidos. La primera temporada fue filmada en el Cadillac Jack Coffee de San Fernando Road, en Sun Valley, y creo recordar que tenía apuntada la segunda, pero no lo veo por ahí. Bueno, pues, pero el caso es que este, como dato particular, este primer café que utilizan en la primera temporada es un café, tener todo preparado, todo, bueno, pues sus mesas, sus sillas o tal, pero no se usa como cafetería. Solo se usa para rodajes y este tipo de obras y eventos. No sé si eso lo sabías. No, no, el de este primero no lo sabía. Es un escenario permanente, vamos, para uh-huh. series. Correcto. Y el segundo, no sé por qué, no lo tengo apuntado aquí cuando yo lo apunté. Yo no lo he borrado. No sé, pues eran las migas. Pero lo que iba a decir es que el de la segunda temporada es un dinner también, un café que está en un hotel, ¿vale? También en California, creo recordar, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Bueno, el creador, Chris Kubasik, que nació en 1963, es de los nuestros. Es un friki. Sí, sí, es uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Es un friki auténticamente certificado. Ha trabajado en la FASA Corporation desde 1987 a 1992. Y ha contribuido a juegos de rol como pueden ser Shadowrun, como Battletech, Star Wars, Advanced Dungeons and Dragons. O sea, básicamente... Los juegos de la época, vamos. Los juegos de esos años, él ha tocado mano a todos ellos. Sí, sobre todo, además es una persona que se dedica a hacer background, hacer historia, ¿vale? El tema de plantear el mundo, plantear historias alrededor, y de hecho ha participado en varias novelas basadas en estos juegos de rol, ¿vale? En novelas de Battletech, novelas de Shadowrun, novelas de Earthdawn, que son, ya todos conocemos, pues novelas que ayudan a generar la mitología de la serie y a dar ambiente. En particular, esta es su única serie como creador. Luego ha participado en alguna más y tal, y creo que ahora está trabajando en otra. Pero como tal, es su única serie, con lo que resulta curioso que con tan poco background llegara a este, como dijéramos, a este campanazo. No quiero decir campanazo porque tampoco es tan conocida, pero bueno. Me parece muy redonda para alguien que es lo primero que hace. Sí, la serie en sí, bueno, por eso la estamos recuperando, ¿no? Para hablar de ella, porque uh-huh. nos parece que tiene mucha calidad, pero la serie en sí no es muy conocida. De hecho, empezó como una webserie, o sea, no, uh-huh. no fue estrenada en un canal de televisión. Luego sí que ha tenido pases. Fue nulo, si no me equivoco. Sí, pero vamos, que... Uh-huh. Sí, no es un canal al uso. No, es una serie realmente buena, que nos ha parecido muy buena a los dos, pero es normal que, bueno, se la diesen a alguien así, ¿no? Que no tiene un gran trasfondo ni nada por el estilo, no es tan uh-huh. extraño. Lo que me parece extraño es que después de esto no haya hecho nada más, porque la serie sí que tiene una cierta familia de calidad, ¿no? De que le gustó la crítica. Sí, es curioso. Bueno, ha hecho alguna otra cosa más, ¿vale? Pero ya no como algo tan propio, no tan como creador, etcétera. Hay una cosa muy curiosa, es que hay una película italiana del año pasado que también viene firmada por él y por un director italiano bastante conocido, y también los actores son bastante conocidos, y la película es básicamente una versión express de la serie. O sea, si ya estamos diciendo que la primera temporada son 5 episodios de 22 minutos, no es mucho más largo que una película larga. Pues la película esta básicamente es un resumen de la primera temporada. Yo la he visto para que veas el sacrificio que se hace por este podcast. Impresionante. Porque además no hay versión en castellano, ni subtítulos, ni nada. Así que me he enterado de la mitad, pero como realmente sigue bastante al dedillo todas las historias de la primera temporada, no me he perdido nada especialmente. No sé, en general... Obviamente con las limitaciones que he tenido al verlo en otro idioma que no es el mío, pero creo que me ha parecido que la serie está a más alto nivel que la película, para mi gusto. Hombre, yo no puedo hablar de la película, pero luego la serie sí que está a un nivel bastante alto, me parece a mí. Uh-huh. Que merece mucho la pena verla, desde luego. Además que no te lleva mucho tiempo. Eso es algo que tener en cuenta, ¿no? Es decir, al final, si dices que esto te durase cada capítulo 50 minutos y fuesen 12 capítulos por temporada, pues bueno, igual no sería capaz de mantener la atención, ¿no? Porque igual es demasiada conversación y llegaría un punto en el cual te aburres. Pero vamos, sí. A base de capitulitos cortos de 20 minutos, te mantiene la atención sin ningún tipo de problema. Sí, además comentas ahí algo que es muy interesante, y es el tema de que Son capítulos cortos, pero son muy densos. Hay mucha conversación y no son conversaciones sencillas, en cierta manera. No por rebuscadas, sino porque tienen mucha carga emocional en muchos casos. Entonces te hace reflexionar sobre lo que se ha dicho y las decisiones que se han tomado. ¿Vale? Yo creo que la serie gana a medida que la vas dando vueltas en tu cabeza también, como quien dice. Sí, sí, sí. A mí me parece muy interesante. Vamos, que tiene la duración correcta para mantener la atención, no llegar a sobrecargarte en ningún momento de las conversaciones, y que cambian mucho de un cliente a otro, de una historia a otra, de una trama a otra. Entonces te mantiene la atención y no hace que te aburras en ningún momento. Sí. Y además que, bueno, que hay que estar atento porque las cosas se enredan y no son siempre lo que parece a primera vista. Juan Febles. Buenas, ¿qué tal está usted? Bien, ¿le puedo ayudar en algo? Pues la verdad que sí, mire, me han dicho que aquí hay un sándwich que lo hacen de muerte, de pastrami, creo. No sé si sabe a qué me refiero. Perfectamente, siéntese, por favor. Gracias. Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Verá, yo es que tengo un podcast. Otro. Perdone, ¿decía algo? No, nada, continúe. Pues verá, yo tengo un podcast sobre Linux y estoy intentando hacer ver a todo el mundo por qué el software libre es mejor que cualquier otra opción. Pero a veces cuesta. Y entonces me contaron que usted consigue cosas y se me ocurrió venir a preguntarle. Más o menos. Digamos que cuando me cuentan cosas, pasan cosas. Pero debe entender que tiene que dar algo a cambio. Y si pide mucho, puede que tenga que dar mucho. Ok, entiendo. Bien, entonces, ¿qué desea? Sea concreto, por favor. Pues yo quería que todo el mundo use software libre. Se puede hacer, pero el precio a pagar... Vamos a ver. Ok, ya lo tengo. Tendría que desinstalar todos sus Linux y poner Windows 10 en todos sus equipos. Y nunca más volver a usar software libre. Pero eso es inhumano. No puedo hacer eso, es imposible. ¿Y si pidiera algo más sencillo? ¿Cómo qué, por ejemplo? Quiero que la persona menos pensada use Linux. Alguien que nadie se imaginaría usando Linux. Un ejemplo para los demás. Ok. Pero a cambio... deberás sortear un micrófono a través de tu podcast. Sí, si te parece, vamos a, ya que comentabas el tema de los distintos clientes que van viniendo, vamos a comentar un poco los actores y personajes que van entrando en la serie. Vale, pues vamos a hablar, sin meternos mucho en spoilers, luego ya entraremos en la parte con spoilers a dar más detalles de las tramas y de nuestras opiniones, y básicamente lo que vamos a hacer ahora en esta zona sin spoilers es hablar de la primera aparición de cada uno de los personajes de la primera temporada, ¿vale? La primera vez que les vemos hablar con el hombre y la impresión que nos llevamos o que podemos llevarnos de lo que está ocurriendo. Luego, a medida que se desarrolla la temporada y vemos más trozos de conversación con el hombre, pues ya descubrimos más detalles o vemos otras cosas que no era exactamente lo que nos había parecido de primeras. Pero aquí solamente vamos a hablar de esa primera impresión que nos llevamos cuando hablan por primera vez o cuando les vemos hablar por primera vez con el hombre. Uh-huh. Sí, porque hay mucho en media res, ¿verdad? Sí, es justo lo que iba a decir, que el primer personaje con el que nos encontramos es James, y este es un caso de inmedia res, como le encanta decir al señor Parra de Marvelous. Porque directamente nos encontramos con James hablando con el hombre, sentados en la cafetería, bueno, en el diner del que hemos hablado antes, y lo que nos enteramos por la conversación que tienen es que el hombre le ha pedido a James que escoja a una niña, ¿vale? No, en ese momento no sabemos exactamente qué es lo que le ha pedido o para qué le ha pedido que escoja una niña, pero el hecho de que le cuesta mucho hablar de ello a James, el hombre no hace más que pedirle detalles, está continuamente pidiéndole detalles, y a James le cuesta hablar, le cuesta decir por qué ha escogido a esa niña, qué es lo que ha visto en ella... le resulta difícil el hablar del tema. Hay una cosa que has dicho y es el tema de los detalles. No hemos entrado a detallar el tema del hombre, pero al final el tema de los detalles es un poco parte del trato, ¿no? O sea, el hombre está ahí, bueno, pues ofreciendo algo, pero como contrapartida, la gente tiene que venir a contarle lo que está haciendo y, como bien dices, hay muchas ocasiones en las que les dice, recuerda, esto se funciona así, tienes que explicármelo todo bien, no vale con decir, ya está. Sí, eso lo iba a explicar ahora para que veamos cómo funciona, ¿no? Con James no nos enteramos de nada. O sea, James aparece, habla, le da los detalles, le da la dirección de la niña que ha escogido y ya está. Y pasamos a la siguiente, que es Jenny. Cierto. Sin embargo, con Jenny sí que es la primera vez que habla con ella, entonces le explica a ella cómo va la cosa, ¿sabes? Ahí es la primera vez que habla con él, no es un in media res. Entonces Jenny llega, le dice la frase clave, aquí me han dicho que el sándwich de pastrami está muy rico. Sí, creo que la gente, a medida que está escuchando este podcast, están escuchando pequeños trozos de una historia que está ocurriendo y donde ya han oído varias veces esa historia. Pues sí, la frase clave es la que le indica a el hombre que esa persona viene a pedirle un favor, ¿no? A hacer un trato. Entonces, con Jenny es la primera vez que lo vemos y Jenny lo que le pide es que quiere ser más guapa. Ya, a veces las peticiones son un poco extrañas como mínimo o banales o va de todo, ¿cómo que decir? De todo el espectro, desde lo más banal hasta lo más imposible casi. Sí, el hombre deja que le pidan lo que sea, no pone cortapisas ni pone límites. Le puedes pedir básicamente cualquier cosa y él simplemente saca su libro, lo consulta y te dice qué tarea tienes que hacer para conseguir eso que le has pedido. Entonces a Jenny le pide que robe un banco. Tiene que robar un banco y tiene que robar $101,043 y contarle cómo lo ha hecho y apuntar en los detalles. Entonces ya ahí ya vemos el proceso, ya vemos cómo funciona. Es curioso el tema de los $101,043. No sé si tiene alguna segunda lectura o simplemente es para que no quede un número redondo. Yo, a lo largo de toda la serie, hay planos de cámara en ciertos momentos que se paran y cosas que siempre tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo. ¿Sabes? De que este plano de cámara significa algo. Aquí hay algo que no estoy captando. Incluso también hay pequeños momentos en que se ve un trocito del libro o un poco de página. Sí, cuando él consulta el libro a veces se ven diagramas, se ven dibujos, se ven cosas que... como es igual, si es la primera vez que ves la serie, pues estás un poco metido en la trama y no te vas a dedicar a pararlo. Pero sí, si es la segunda vez que la ves, una cosa por el estilo, tienes la sensación de que esto vamos a parar, vamos a tirar para atrás, porque aquí ha habido algo, aquí ha habido tema. Sí, aunque bueno, parece más un recurso del director para dejarte con esa sensación que realmente hay algo más. Sí. Bueno, el caso es que pasamos al tercer cliente. Llega Willem, que es un hombre de mediana edad, entre 30 y pico, una cosa así, y lo que le pide es una mujer, una modelo en concreto, del cual le enseña una foto. Dice, esta. Sí, pero vamos. Esta es la que quiero. Es lo que decíamos antes de que te puedes pedir cualquier cosa y es como si alguien viene y dice, no, yo quiero estar, ahora no sé nombres de modelos actuales. Pero bueno, estando en nuestra época es como si dice, quiero estar con Cindy Crawford. Pues eso es, él le trae una foto de una revista, se la planta encima de la mesa y le dice, esta, quiero a esta. Además, ya se ve que es la segunda o la tercera vez que hablan porque simplemente le enseña la foto y dice, ya, esta es la que quiero. Que parece que ya han hablado previamente, que le ha pedido que quiere estar con una mujer guapa y entonces igual el hombre le ha dicho, pero dime con quién concretamente. Y bueno, el caso es que llega y le enseña la foto, esta. Y el hombre consulta su libro y le dice que tiene que proteger a una niña y ser su ángel de la guarda durante 10 semanas. Y le da una dirección. Y aquí es donde dices, ¡ay, amigo! Aquí va a haber tema. Porque claro, evidentemente, todo te parece indicar que la niña que le ha pedido que proteja es la misma niña que ha escogido James. Y esto, que parecía que eran historias independientes, que cada una iba por su cuenta, pues tal vez no lo sean. Tal vez esté un poquito más liado la cosa de lo que parecía en un principio, ¿no? Sí, además está el tema de que la gente le pide y él hace como esa búsqueda en el libro semi aleatoria, o Dios sabe por qué razón abre el libro por donde lo abre y le dice, bueno, pues lo que tienes que hacer es esto, y es como, a ver, pero de verdad pone eso ahí. Sí, además es muy interesante, varias veces mientras habla con ellos, tanto en estas primeras entrevistas como más adelante, ¿no? Él nunca dice que él haga algo, ¿no? Cuando le pregunto, entonces, ¿me darás el dinero o me la conseguirás? Le dice, no, yo no voy a conseguir nada, tú lo vas a conseguir, eres tú el que va a hacer que sea posible, yo no voy a hacer nada. Sí, y de hecho deja abierto ese tema de si realmente, si no hubieses hecho lo que dice el hombre, si hubiera pasado, o sea, ¿hasta qué punto tiene a lo que hace el hombre sirve de algo? Ya, eso, él nunca afirma que él haga nada, pero lo que sí que dice varias veces cuando se lo preguntan es, si haces la tarea que te he dicho, vas a conseguir lo que has pedido. Eso lo deja clarísimo varias veces cuando le preguntan. Si haces la tarea, va a ocurrir. Si no la haces, igual también. No tiene por qué no ocurrir. Él no asegura que si no haces la tarea va a pasar lo contrario o no va a pasar lo que quieres. No, pero te asegura que si haces la tarea, ocurrirá lo que le has pedido. Sí, aunque bueno, realmente tampoco tienes ninguna garantía, ¿no? No es ninguna tienda en la que puedas presentar la reclamación, pero bueno. No. Bueno, y si seguimos con los clientes, ¿no? Sí, si quieres, sigo yo. Sí, la siguiente sería la señora Miss Taylor, que está haciendo algo, como algo manual, con unas instrucciones que ha buscado por internet. Y es la típica señora mayor, adorable, ¿no? Que bueno, a medida que va hablando, te das cuenta de que la señora mayor adorable, lo que está diciendo que está haciendo en su casa con la mejor de sus intenciones, es una bomba. Aunque en principio no lo nombran en ningún momento, no dicen que sea una bomba. Bueno, vamos, blanco y en botella, lo dejan claro. Entonces, sí que deja también claro que lo está haciendo por alguien, por el que ella pues siente mucho aprecio, mucho cariño, que quiere que vuelva a casa, que de alguna forma no está con ella. Y también es curioso que le pregunta si a todos los que le vienen a él, al hombre, les pide que haga daño a los demás. Y él le dice que no, que solo algunos. Sí, en este caso es... a mí me parece muy interesante la contraposición de lo que estás diciendo, ¿no? Que es la típica anciana súper adorable y entrañable, y que claro, cuando empieza a hablar y empieza a contar lo que está montando y tal, de momento es la peor de todos, ¿sabes? Porque bueno, pues a alguna le ha pedido que robe un coche y tal, no sé qué, pero esta mujer está montando una bomba para matar a un montón de gente. Entonces, pues sí, además la idea es montar una bomba para hacer un genocidio, vamos. Sí, la verdad es que me gusta mucho esa contraposición, ¿no? De lo adorable de la ancianita y la barbaridad que le ha pedido en este caso, ¿no? Y vemos aquí la llegada de otra clienta, que es la primera vez que acude a él porque usa la frase clave, ¿no? Del sándwich de pastrami. Me han dicho que el sándwich de pastrami aquí está muy rico. Y es interesante el detalle de que según le dice lo del sándwich de pastrami, él le contesta a ella, Melody. Siéntate y dime qué quieres. Claro, le dice su nombre y sin embargo es la primera vez que se encuentran, ¿sabes? Es la primera vez que ella llega, no ha hablado nunca, usa la frase clave, pero inmediatamente después de usar la frase clave él le dice su nombre, Melody. Y eso, no me acordaba. Sí, ese es un detalle que ahí me quedó clavado, ¿no? De decir, ya está demostrando que aquí hay más de lo que se ve, ¿no? Ahí realmente parece que sí que hay algo detrás de él, ¿no? Que puede que sea verdad, que hay algún poder sobrenatural o vete a saber qué, ¿no? El caso es que Melody lo que quiere es dinero, básicamente. Quiere suficiente dinero para hacer feliz a su padre. Y el hombre pues consulta su libro y lo que le dice es que tiene que encontrar al hombre que se ha encerrado en su casa y convencerle de que deje su zona de confort y salga. Sin más detalles. Sí, la verdad es que es uno de los ejemplos más misteriosos, ¿no? Sí, un poco enrevesado, ¿no? Porque al final con estos datos tiene que encontrar al hombre que se ha encerrado en su casa sin más datos, ¿no? Entonces es bastante complejo. ¿Por dónde empieza? Sí. Sí, claro. Un poco complicado, ¿no? Melody al final es una chavalita de 20 o incluso menos, 18, 19 años, una cosa así, yo creo. Asiática, ¿no? Creo recordar. Sí, asiática, sí. Sí. Muy maja ella. Margot Martín. Hola, señor mayor. Perdone que le moleste. Ya sé que está usted aquí con sus cosas de señor mayor, pero ¿sabe si está bien el sándwich de pastrami de este sitio? Sí, muy bueno. Siéntese, ¿qué desea? Bueno, verá, yo tengo un podcast. Me va bien y lo disfruto mucho. Y me da muchas alegrías. Pero es que mire, yo tengo otro amor. Y es la radio. Yo trabajaba en una radio, ¿sabe? Y lo echo de menos. Me gustaría volver a la radio, pero no sé cómo hacerlo. ¿Se puede hacer? ¿Ah, sí? ¿Cómo? No se preocupe del cómo. Lo importante es a cambio de qué. Y en su caso será a cambio de su ayuda para alguien que la necesita. Verá, le voy a dar un nombre y usted se comprometerá a dar unas clases de radio a esa persona. Bueno, bien. Supongo que no tengo nada que perder. Bueno, vamos a continuar con el siguiente, que es Allen, que es un inspector de policía y que también este es de los que llega in media res, como quien dice. O sea, se nota que ya lleva una historia, llevan de hecho, por lo que dicen, bastante habiéndose visto. Y que en este caso es el caso, por ejemplo, de la persona que no ha hecho la tarea que le han encomendado. En este caso le habían pedido que matara, que es lo que le había pedido el hombre. Bueno, no directamente, no sé si decir que es lo que le ha pedido el hombre, porque realmente no es como que lo pide él. No ha pedido el libro o lo que sea. Hay esa impersonalidad en las peticiones. Sí, y además siempre que le dicen, me has pedido que mate, no sé qué, le dice, no. Si quieres lo que me has pedido, tienes que hacer eso, pero yo no te pido que hagas nada. ¿Sabes? Eso lo dice varias veces, de que él no pide nada, él te dice lo que tienes que hacer para conseguir lo que tú has pedido, pero eso no significa que lo tengas que hacer, él solo te informa de que si haces esto, ocurrirá lo que has pedido. Correcto, y bueno, Allen, que creo recordar que venía bastante enfadado, ¿no? Sí, sí, la tensión que tiene en todas las entrevistas con el hombre es palpable, ¿no? Bueno, pues eso, no ha cumplido la tarea que se había encomendado, no ha matado. Y bueno, en este primer encuentro nos quedamos sin saber nada más de qué es lo que quería, qué ha pedido como para que su tarea sea de tanta envergadura. Y sí. Bueno, eso sería el caso de Allen. Sí, Allen nos queda un poco en el misterio y ya en la zona con spoilers ya hablaremos más de él. Pero es interesante que este primer encuentro es muy misterioso, ¿no? Porque no ha hecho lo que le han pedido y tampoco sabemos exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Y luego llega el contrapunto, ¿no? Que llega la hermana Carmel, una monja, que así de primeras, aparte del sándwich de pastrami, lo primero que le dice a el hombre es si es el demonio. Directamente le pregunta si es el demonio. Que en cierta manera es algo que todo te has ido planteándote ya. Bueno, a lo mejor no el demonio, pero ¿qué tipo de entidad es este hombre? Capaz de conceder deseos a cambio de, bueno, pues eso, de otro pacto. Sí, sí, pactos, esto de los pactos es muy demoníaco, muy habitual, ¿no? El pacto con el diablo, ¿no? Sí, pacto con el diablo y tal. Entonces es algo que nos está rondando a todos desde hace rato, ¿no? Desde que según lo estás viendo estás pensando que eso es Satanás o un demonio, un archiduque infernal, alguna cosa de estas, ¿no? Y bueno, directamente la hermana Carmen le pregunta si es el demonio, él solo sonríe. Sin más, no dice nada, solo sonríe. Una sonrisa muy demoníaca. Sí, una sonrisita que la verdad es que lo hace muy bien, este hombre lo hace muy bien, ¿eh? La verdad es que sí, el actor que hace del hombre, que es no me acuerdo del nombre. Sander, se llama Sander. Es, bueno, no llega a ser famoso, propiamente dicho, pero ha participado en millones de películas como secundario, cientos y cientos de series. Es el típico actor secundario que vamos, le ves en un capítulo de Ley en Orden, en un capítulo de Bones, en un capítulo, siempre sale en un montón de series, pues haciendo un papelito de un capítulo, de dos, tal vez, y ya está. Yo creo que su papel más famoso, esto teníamos que haberlo dicho antes de todos estos personajes, pero se nos ha ido la pinza. Su papel más famoso es el de Air Force One, que hace de el que protege al presidente del servicio secreto, que al final resulta que es el traidor que había vendido toda la información. Pues ese es su papel más largo en una película y más famoso, vamos, más protagonista. Pues sí, es el típico secundario de lujo, ¿no? En cualquier película. Y aquí yo creo que este es su gran papel como protagonista y, vamos, se nota que lo ha dado todo y que se luce. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, el caso es que llega la hermana Carmel, le pregunta si es el demonio, él sonríe y tal, y bueno, pues... encima lo que le dice es que el que le ha hablado de él, porque muchos de ellos la primera vez que se reúnen con él también dicen quién le ha hablado del hombre, ¿no? Sí, y... porque obviamente ese tipo de servicios no se publicita en eBay ni en las páginas de anuncios de segunda mano, sino que se transmite por el boca a oído, ¿no? Sí, sí, y siempre casi todos los que vienen por primera vez y tal, siempre hacen referencia a, ¿no?, un amigo, ¿no?, el padre de no sé quién y tal. Y la hermana Carmen lo que le dice es que el padre, no sé qué, un cura, le ha hablado de él y que le dijo que le ayudó mucho, ¿no? Entonces la hermana Carmen lo que le pide a el hombre es que quiere volver a escuchar a Dios. Y el hombre sonríe y fundido a negro. Nos quedamos con las ganas de saber qué le ha contestado, qué le pide o si puede hacer eso, ¿no? Y entonces cogen y hacen una película que se llama La Llamada y tenemos ahí a Dios cantando canciones de quién eran, de ABBA. Un poco, no, de Whitney Houston. Es verdad, de Whitney Houston. Sí. Bueno, no es el caso. No es el caso. Y bueno, y con eso tenemos todos los personajes, bueno, los principales, hay alguno más que aparece más adelante en la temporada, pero los principales en torno a los cuales van a ir rotando las tramas y se van a ir desarrollando son estos, ¿no? Luego tenemos uno más del que tenemos que hablar, sí, porque claro, al final el hombre está allí sentado en el dinner todo el tiempo. Todo el día, en todo momento. No es que vaya a una hora concreta, sino que está ahí todo el día tomando su infusión. Es curioso porque la gente va viniendo y como las entrevistas se van poniendo, son como el montaje es como muy a trozos, ¿no? Entrevista, tal, corta, siguiente entrevista. Y todas van pasando como a distintos momentos del día. Sí, hay veces que la luz, hay mucha luz, hay otras que casi es por la tarde, otras está medio oscuro. Allen, por ejemplo, el inspector, prácticamente siempre, hay alguna escena que no, y creo que tiene relevancia el hecho de que en esa escena no sea de noche, porque prácticamente todas las escenas con Allen son siempre por la noche, ya oscura, sin luz fuera. Entonces eso, yo creo que eso es que ya es lo que te digo, que esto se merece un segundo, un tercer visionado ya a los detallitos, ¿no? Siempre que habla con este es de noche, siempre que tal, son pequeñas cositas. Puedes pensar que es un policía y que o bien sale de su turno ya cuando es de noche o al contrario, es que hace un turno nocturno. Bueno, el caso es que el hombre está allí todo el tiempo y eso lógicamente pues llama la atención de la camarera, de Doris. Y bueno, hay un momento en el segundo capítulo, esto ocurre en el segundo capítulo, pero luego se va desarrollando más adelante, el que Doris se le acerca y bueno, pues intenta entablar conversación con él, ¿no? Porque está allí siempre sentado, ¿no? Y no me acuerdo exactamente qué le dice, pues algo por el estilo, ¿no? Le veo siempre aquí sentado hablando con los clientes, ¿no? Pues qué extraño y tal. Y el hombre le contesta de una manera bastante borde, ¿tiene algún problema? ¿Tengo que hablar con el encargado? ¿Hay algún problema? Y ella, no pasa nada. Y ya está, sin más, ¿no? Y bueno, y la relación con Doris irá desarrollándose a lo largo de la temporada, ¿no? Porque al final pues ella es curiosa, ¿no? De ver qué pasa aquí, porque está ahí todo el día sirviendo y ve a la gente desfilar, que llega un tío, se sienta, habla con él y se va. Luego una chica joven, luego una señora mayor, una anciana. Entonces, claro, ¿qué es esto, no? Porque, ¿a qué viene toda esta gente por aquí? Sí, de todas formas, en la primera temporada está muy centrada en las historias que ocurren, pues eso, alrededor de esas personas que vienen y van. Y el tema de la cámara, como dices, pues no deja de ser más que un par de pinceladas. En la segunda temporada, ese tema se desarrolla un poco más. Sí, sí, pero bueno, no vamos a adelantar spoilers. No vamos. No. No sé qué te gustó. A mí me gustó mucho de la serie el tema de que hay como un quid pro quo, ¿no? Con toda esta gente que viene. Vale, tú me estás pidiendo algo, pero yo te voy a pedir algo a cambio. Y no es tanto lo que vas a hacer como que vengas a contarme lo que vas a hacer. Sí, eso es muy interesante y además él insiste muchísimo en eso, ¿no? De que tienes que hacer algo y tienes que ir a contarle los detalles, pero durante todo el proceso. No es que vayas, por eso hay tantas entrevistas. O sea, no es te pongo una tarea, te largas, haces la tarea, vuelves dentro de 3 semanas cuando has acabado la tarea y me cuentas. No. Tienes que ir contándome punto a punto, detalle de detalle, cada uno de los progresos que vas haciendo, ¿no? Pues yo qué sé, si a Jenny le ha encargado atracar el banco, pues cuando te vayas a casa y mires por internet cómo se atracan bancos, pues mañana vienes y me cuentas que has estado mirando por internet, que has estado leyendo algo, que has visto una serie de televisión donde hablaban de atracar bancos. Me tienes que contar cada pasito y cada avance que estás haciendo en dirección a esto, ¿no? Es curioso también cómo intentan sonsacarle o pedirle consejo de ciertas cosas y él se abstrae bastante del tema. O sea, no estoy aquí para darte consejos. Hay un momento que me parece buenísimo, que bueno, no es de la parte, no pasa nada por comentarlo ahora, ¿no? Que bueno, ya al final a Jenny le ha pedido cometer un delito, ¿no? Y le pide ayuda y dice, oye, yo no tengo ni idea cómo puedo atracar un banco, ¿no? Y dice que no está aquí para ayudarle, como tú has dicho, y ya le intenta como chantajear, es decir, no, pues si me cogen, te voy a denunciar. Y él la mira, sonríe y dice, no vas a denunciarme. Y ella dice, sí, te voy a denunciar. Y él la mira muy intensamente, saca una sonrisa que te acojona por completo y le dice, no vas a denunciarme. Y te quedas todo rayado, ¿sabes? Y dices, hostias, tú, ¿qué ha pasado aquí? O sea, la sonrisa y la frase lapidaria de, no vas a denunciarme. Es que es buenísima. Sí, ¿con qué poderes estás jugando aquí? No, bueno, es ese misterio con el que juega el director y que ya, lo que hemos dicho antes, el actor está en estado de gracia en ciertos momentos. Sí. Yo creo que no sé si habría un actor mejor para esto, pero desde luego este lo borda. O sea, Sander lo hace francamente muy bien, te metes por completo y te crees todo. O sea, te crees que detrás de él no sabes qué hay, pero él te lo transmite. O sea, él te transmite ese poder, ¿no? Ese yo puedo conseguir lo que me estás pidiendo y te lo crees, ¿no? Es decir, sí. Es un tío aquí sentado mirando un libro así viejo y apuntando cosas, pero yo me lo creo lo que me está contando. Sí, totalmente. Y también además tiene, teniendo en cuenta que es alguien que solo está sentado en una silla y que tiene poco margen para físicamente, no tiene la posibilidad de mucho movimiento. Pero tiene un rango muy amplio de emociones y de forma, vamos, a mí me gustó mucho. Otros temas que plantea la serie es, bueno, pues por ejemplo, hay una frase que acompaña siempre al título de la serie y es ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguir lo que quieres? Y es ese planteamiento, es lo que antes decíamos un poco, que tú pides algo y te piden algo a cambio. Ese pedir algo a cambio no siempre está, ¿cómo decirlo? No siempre es equivalente, por decirlo de alguna forma. No, pero sí que está en cierto modo equilibrado con lo que le estás pidiendo, ¿no? O sea, si le pides que te traigan un bombón de chocolate, pues te va a pedir una tontería. Pero claro, si lo que le estás pidiendo es algo mucho más gordo, pues claro, lo que te pide hacer a cambio pues va a ser muy grande, ¿no? Estamos hablando de que a Mrs. Taylor le ha pedido que monte una bomba y que haga una masacre con ella, ¿no? Entonces, wow. O sea, sí, es un poco el concepto del karma, en cierta manera también. El tema de si estás pidiendo esto, vas a necesitar esto. Tanto mal lleves, pues tanto mal... O tanto bien quieres, tanto mal vas a tener que hacer en consecuencia. tampoco está exactamente equilibrado, ¿no? O te sorprende un poco, ¿no? A veces de, jo, ha pedido esto y solamente tiene que hacer esta tontería a cambio. Pues te sorprende algunas veces, ¿no? Sí, pero luego tiene más historia normalmente. Claro, claro. Y hay otra cosa que me parece muy interesante, ¿no? Que es dándole vueltas a esta primera, a este primer tema que hemos dicho, ¿no? Es, ¿realmente sabes lo que quieres? Porque, claro, le puedes pedir cualquier cosa. ¿Estás seguro que lo que le has pedido es lo que realmente querías? ¿Eso es lo que realmente deseabas? ¿Podías pedir lo que fuese y eso es lo que has pedido? Y con eso volvemos al tema de los pactos con el diablo, en el que tú crees que estás pidiendo una cosa, pero el diablo lo interpreta. El diablo está en los detalles, que por algo existe esa frase hecha. O sea, la frase hecha del diablo está en los detalles precisamente es por eso, ¿no? Porque los pactos con el diablo, pues es las leyendas estas y las historias, siempre encuentra alguna manera de darle la vuelta a lo que tú creías haber pedido y te lo concede, pero no es lo que tú pensabas que habías pedido exactamente. Correcto, y cuando consigues lo que quieres, también lo que consigues a lo mejor no es lo que creías que iba a ser. O sea, aunque consigas lo que has pedido, no te sientes como tú esperabas, por ejemplo. Sí, sí, eso es. Entonces, por eso te decía algo que hay algunos, bueno, no queremos destrozar, ¿no? Pero hay algunos que piden cosas que realmente no es eso lo que querían. Y bueno, el hombre le... cuando lo consiguen y se quedan como defraudados, ¿no? Incluso hay alguno al que él le dice, te dije que fueses específico. Recuerda, recuerda que te lo avisé. Tenías que ser muy específico. Sí. Entonces él siempre previene, pero no le oye no le hacen caso. Yoyo Fernández. Buenas, yo quería un sándwich de pastrami. ¿Perdón? No, que quiero un sándwich de pastrami o de salami, no estoy seguro. Bueno, no es exactamente así, pero siéntese. ¿Qué desea? Pues es que yo quería hacer un podcast de humor. No me diga más, con dos cracks y calvos. ¿Sí? ¿Cómo lo has sabido? No se preocupe, eso es cosa mía. Se puede hacer, pero tendrá que hacer lo siguiente. Tiene que enviar un USB con una distribución Linux y las instrucciones para probarlo a la siguiente dirección. Sí, luego hay otro tema y es que hay muchas de estas relaciones, muchos de estos temas son temas padre, madre, hijo, hija, o sea, en el sentido de la relación paterno-materno-filial es una fuente de este tipo de relaciones y hablan, volviendo a la primera frase, de qué estás dispuesto a hacer para conseguir lo que quieres, qué estás dispuesto a hacer por un padre, una madre, un hijo o una hija. O sea, es el motor de muchas de estas peticiones. Yo diría que son sobre todo las relaciones, o sea, no padre, madre, hijo, hija, sino las relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. En muchos de los casos estamos hablando de padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, pero... yo creo que el tema es las relaciones en general. O sea, no lo que pasa es que las relaciones pues muchas veces son la familia, ¿no? Pero en este caso yo creo que más bien es genérico, ¿no? Estamos hablando de las relaciones entre los seres humanos. De todo tipo. De amigos, de padres, de familiares, un poquito de todo. Y ahonda bastante sobre el tema. Y luego en la segunda temporada, cuando entremos ya más a detalle del hombre y estas cosas, pues vemos que esto sí es que tiene mucha importancia, este tema de las relaciones, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de lo que estábamos comentando antes, al final de que el hombre en cierta manera parece como que consulta ese libro en el que se podría pensar que está todo escrito. Una referencia que obviamente supongo que no es una referencia de la película, pero a mí me recordaba mucho todo el tema del libro y que escriba en el libro según qué cosas y tal. Me recordaba Death Note, por ejemplo. Que también hay un libro que en el que escriben y pasan cosas, pero bueno. Sí, pero bueno, el libro de Death Note al final es la libreta a la muerte, ¿no? Escribes el nombre de alguien y se muere. Aquí casi más lo que te parece intuir es que el hombre no hace nada, sino que lee en el libro el futuro, que ya está predestinado, y te dice lo que tienes que hacer para que ocurra algo que en realidad ya iba a ocurrir. ¿no? Sí, ahí nos estaríamos metiendo en la eterna disyuntiva de si hay libre voluntad o si el destino está predestinado. Y por lo tanto no tenemos libertad de acción y todo lo que hagamos en realidad ya está planteado. O sea, es un tema filosófico básico. Sí, es un tema filosófico absoluto, pero bueno, al final algunas de las cosas que pasan, algunas de las cosas que dice, siempre tienes esa sensación de ¿ha hecho algo? ¿No ha hecho algo? Si no hubiese venido esta persona a hablar con él, hubiese ocurrido de todas maneras lo que ha pasado. Tienes esa duda, ¿no? De el destino. ¿Existe? ¿No existe? ¿Lo está manipulando? ¿Siempre iba a pasar? No sé. Es un tema más de la obra, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, pero un tema que te deja ahí pensando y dándole vueltas, como decíamos. O sea, es lo típico que acabas de ver la serie y dices, ¿habría pasado esto si no lo hubieran leído y tal? Sí, luego el último tema, ¿no? El último tema, puede haber muchos más, pero los que nosotros hemos querido destacar en este momento para hablar de ellos, pues es la dualidad, ¿no? O sea, el bien y el mal, lo moral y lo inmoral, las conversaciones que tiene con los clientes, pues giran un poco en torno a eso muchas veces, ¿no? James, por ejemplo, No hemos hablado de por qué James hace lo que hace, ¿no? No, creo que no lo hemos especificado. No sé si entraríamos en spoilers. Bueno, James tiene un muy buen motivo para estar haciendo lo que hace. Sí. ¿No? Más adelante, o sea, el principio lo que James ha pedido es algo bueno, ¿no? O sea, no ha pedido... Pero lo que tiene que hacer es algo terrible. Es algo terrible, claro, eso es. O sea, ahí tienes la dualidad, ¿no? Y los tratos que presenta el hombre... Muchas veces tienes esa dualidad, ¿no? De si le pides algo bueno, te pide que hagas algo malo. Y si le pides algo malo, te pide que hagas algo bueno. ¿Sabes? Entonces parece como que ahí está esa dualidad, ¿no? Tú quieres hacer algo bueno, pero entonces para hacer el bien tienes que hacer el mal primero. No sé, es un poco extraño. Sí, pero también hay que plantear el punto de vista. O sea, lo que para... Uno es moral, pero otro siempre es inmoral. En el sentido de, hay momentos en que te plantea para salvar, como quien dice, a una persona, tienes que matar a otras cuantas. Pero, ¿qué tiene más valor? ¿La vida de esta persona? ¿La vida de unas otras que son desconocidos? Como decías, el tema de las relaciones es muy importante y ahí se ve también, se marca mucho eso. Tú valoras mucho más la vida de tus cercanos que la vida de gente que no conoces directamente. Sí, entonces al final me parece muy interesante, ¿no? Es un tema a tratar, es un tema el que te hace pensar. Al final son capítulos cortos, pero bueno, te van despertando esas inquietudes, ¿no? Y claro, a veces te puedes sentir identificado con algunos de los personajes que todos piden cosas que algunas pues igual no tienen nada que ver con tu situación personal y otras pueden ser que sí, ¿no? O sea, pues hijos, relaciones, parejas, enfermedades... van pidiendo cosas bastante distintas y que, bueno, alguna de ellas o te puedes sentir identificado o te puedes sentir identificado con alguien que conoces, ¿no? Entonces te metes ahí más en esa situación, ¿no? Dices, jo, ¿y yo estaría ahí y haría esto? O sea, es que, claro, le ha pedido montar una bomba y cargarse a no sé cuántos. Por mucho que sea algo bueno lo que quiere conseguir, pero... En fin... creo que poco podemos decir más sin empezar a cargarnos la obra para aquellos que no la hayan visto. Ya hemos entrado suficiente. Ya digo que a mí me parece que esta obra se disfruta muchísimo cuando te aproximas a ella con un conocimiento un poquito superficial o ninguno directamente. Entonces tampoco queremos entrar más. Sí, bueno, no sé si preguntarte, Igor, porque creo que la opinión queda bastante clara. Si te ha gustado este reto, ¿no? Sí, este me ha parecido un reto muy interesante. Me ha gustado mucho la serie. Además, en este caso sí que no tenía ni idea de esta serie, ni la había oído hablar de ella jamás. He hecho una aproximación absolutamente virgen a este tema. Pues en otros casos, pues yo qué sé, el Portal yo no lo había jugado, pero evidentemente sabía muchísimo sobre él. Pero en este caso no sabía absolutamente nada de la serie y me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Y muy, muy gratamente. Muy bien. Supongo que habrá que plantear un reto para la próxima ocasión. Así que tú dirás. Bueno, pues el reto para el próximo reto, que me parece que ya será el de después del verano, si no estoy equivocado. Sí, porque el próximo episodio será el fin de temporada, que lo vamos a hacer en el Salón del Cómic y Manga de, perdón, Salón del Manga y Cultura Japonesa de Bilbao, como hemos comentado al principio, y a ese pues no va a ser un episodio al uso. No, será un episodio especial que no tendrá pues un reto de los que solemos plantear normalmente y tendrá otro planteamiento. Uh-huh. Y entonces, como tenemos el verano de por medio, voy a aprovechar para mandarte leer un libro. Así no te puedes quejar de que no tienes tiempo, porque tienes el verano por el medio. Sí, el verano se presta mucho a leer libros, tienes razón. Entonces, te voy a plantear que leas el libro Elantris, de Brandon Sanderson. Elantris, de Brandon Sanderson, para los que no lo conozcan, como yo, la verdad, porque no he leído nada de Brandon Sanderson, ni he leído este libro en particular, pero lo tengo ya comprado, porque ya me habías avisado. Lo tengo comprado dos veces, además, porque no es raro que esté en el Kindle Flash, se ha pasado unas cuantas veces por ahí. Sí, recientemente salió la edición definitiva del autor, pues al final Elantris es uno de sus primeros libros y bueno, al final pues quieras que no, tenía sus cosillas, ¿no? Pues no era una obra tan buena como podría ser ahora que ya tiene muchísima más experiencia el hombre escribiendo. Así que hace no mucho sacó la edición definitiva, que tampoco se cambie gran cosa, pero bueno, hay algunos párrafos redactados, está contada la cosa un poquito diferente, la historia evidentemente es la misma, pero está un poquito mejor escrito. Bueno, pues intentaré leerme la edición definitiva. Además, supongo que no estará muy caro para la gente en formato Kindle, ¿no? No, en formato Kindle creo que costaba de precio normal 8 euros, creo que eran. Uh-huh. Y yo al menos lo he visto dos veces en el Kindle Flash. Uh-huh. Yo ya lo tengo, evidentemente. Sí, las dos veces que lo cogí yo, por ejemplo. Además, de hecho, lo tengo físico firmado por el autor. Ah, ¿conociste a Brandon Sanderson? Conocí a Brandon Sanderson, pero eso será una historia que contaremos en otro programa. Muy bien. Y bueno, vamos a despedirnos antes de los spoilers. Vamos a pediros un pequeño favor, ¿vale? Sobre todo, ahora que iTunes nos deja ver algunas estadísticas, hemos visto que hay 21 personas que utilizan iOS. Pues a esas personas que nos escuchan desde iOS y que lo tenéis más fácil que los que lo hacéis desde otros sistemas operativos, pues os pedimos una reseña y 5 estrellas. Y a los que no, a los que nos escucháis desde iVoox, desde otro podcatcher. O desde la web. Exacto. Aparte de, bueno, los de iVoox sabéis que siempre podéis poner corazoncitos y comentar, que lo tenéis muy fácil. Pero vamos a hackear un poco la tienda de iTunes, un poquitillo. Vamos a hacer un pequeño juego. Y es que también os podéis ayudar. Y es que se trata de ir a un centro comercial de vuestra ciudad, pues un FNAC, un MediaMar, un Corte Inglés. Y ya sabéis, uno de esos sitios donde suelen tener su rinconcito de Apple y tienen ahí 6, 8 iPhones, iPads y tal, pues vais allí, os metéis en cada uno de ellos, os vais a la aplicación de podcast y suscribís a todos esos dispositivos a Reto Friki. A ver si así conseguimos subir en los rankings de esta forma. Yo solo digo que yo por mi parte ya tengo planificada una ruta por los centros comerciales de Bilbao. No voy a comentar nada sobre esta petición. Es un hackeo de baja intensidad. Está bien. Un pequeño experimento. Vamos a ver si funciona. Vale, vale. De acuerdo. Bueno, y sin más, vamos a poner nuestro aviso de spoilers. Estás entrando en la zona de spoilers. Si decides continuar, ¡abandona toda esperanza de sorpresa! Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad. José Escolar. Pues la verdad es que estaba muy perdido. No entendía muy bien cómo funcionaba aquello o qué tenía que hacer. Pero la verdad, las instrucciones venían muy claras. Y después de un rato, la verdad es que me sentía casi más a gusto en Linux que en Windows. Curioso. ¿Ocurrió algo más? Pues sí, lo cierto es que sí. Resulta que él me envió un USB. También es calvo y también tiene un podcast. Y hemos enganchado a otro. Y ahora tenemos un proyecto de podcast que creo que lo va a petar. Se llama Modernos, con la O y la S en mayúsculas. Bueno, ya estamos de vuelta en la parte con spoilers. Recordamos, por si acaso alguien se ha dormido escuchando esto, recordad, estás en la parte con spoilers. Si no quieres que te destripemos la serie, para el reproductor y vuelve cuando hayas tenido ocasión de ver. Además, en esta serie, la verdad es que las sorpresas de lo que te vas encontrando y cómo se van desarrollando las tramas es la base de todo. O sea, recomendamos encarecidamente, incluso a los que soléis escuchar los programas y luego ver la serie o la película o leer, porque no os importa que os cuenten algunos detalles, en este caso recomendamos encarecidamente que veáis la serie antes de seguir escuchando esto. Además, son 10 capítulos de 22 minutos que lo podéis ver en un pispas. Sí. Bueno, y entonces vamos a ir directamente un poco a los personajes, porque si alguien cree que tenemos la explicación definitiva de la serie y quién es el hombre, pues también se puede pasar esto, porque eso no lo tiene nadie realmente. No, eso me parece una cosa muy interesante y muy acertada por parte del autor y del desarrollo de la serie, que aunque te insinúan muchas cosas y bueno, el desarrollo del personaje de la camarera es realmente sorprendente. Y te apunta a más, ¿no? A lo que hay más allá detrás del hombre, pero no te lo dejan claro, ni te lo ponen blanco sobre negro, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces ahí están las teorías de cada uno y ya está. Sí, nunca mejor dicho lo de más allá, pero realmente tampoco sé si eso es tanto mérito del autor como del hecho de que en cierta manera esta es una serie inconclusa. En el sentido de que son dos temporadas, las historias que hay quedan cerradas, pero... La trama general no continúa. Sí. Exacto, y por lo que yo he leído en alguna entrevista al autor y tal, pues básicamente viene a decir como que él tenía planeado desarrollar mucho más ese tema. Ya, era de esperar, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde luego las tramas de los clientes se cierran todas. La primera temporada todo va avanzando y al final todo se resuelve, absolutamente todas las tramas de los clientes se resuelven. Bueno, queda un un cliffhanger final bastante alto. Sí, pero bueno, resolver se resuelve, ¿no? Luego ya pues sí. Hay un enlace con la segunda temporada y algunos se repiten, pero todo se resuelve. Ya, pues entrando un poco más en detalles, James lo que quería era que su hijo con cáncer viviese y se curase, ¿no? Leucemia, ¿no? Sí, leucemia. La trama cruzada entre James y Willem es buenísima. O sea, me parece de lo mejor. Sobre todo por las personalidades también de ellos. James es una persona de clase alta, al final, con una vida como resuelta, como quien dice, al que le ha ocurrido una desgracia tremenda, como que es que su hijo tenga leucemia. Mientras que el otro personaje, William, ¿no? Sí, William. Es una persona de clase obrera baja con pocos estudios, como quien dice. Sí, bueno, más que la clase de cada uno, ¿no? También está un poco la personalidad, ¿no? Y sus expectativas. Y el propio Willem ya nos da a entrever en su segunda, en su tercera entrevista, que él no es buena persona y que él no se merece la felicidad, ¿no? Porque cuando se pone a vigilar a la niña para protegerla y demás, hay un momento en el que dice, bueno, que está viendo pues eso, que la familia, la felicidad, cómo se lo pasan, tal, no sé qué. Y el hombre le dice si eso es lo que él quiere, y Willy le dice que no, que él no puede tener eso, que él no se merece tener eso, que él puede tener otra cosa, ¿no? Que bueno, que la modelo eso que ha pedido, pues sí, él eso sí puede tener, pero que esa felicidad en familia no puede tener, ¿no? Es muy curioso, sí. Y el me interesa mucho el desarrollo este, ¿no? Porque al final a James le ha pedido que haga algo malo y a Willem le ha pedido que haga algo bueno. Y sin embargo, Willem acaba haciendo algo malo y James acaba haciendo algo bueno. O sea, es curioso, ¿no? Que la personalidad de cada uno o las tendencias morales o inmorales de cada uno son lo que al final acaban surgiendo, ¿no? Ostras, pero ahí también tienes el tema del punto de vista. Willem hace algo malo, como tú dices, pero él cree que está haciendo algo sí, muy bueno. Sí, pero eso, o sea, pero eso es lo que te digo. Vamos, estamos en la parte con spoilers. Él secuestrando a la niña cree que la está protegiendo. Bien, pero hace algo malo. Es decir, eso es, como es una persona inmoral, no es capaz de hacer el bien sin hacer el mal. A pesar de que le han pedido que haga el bien. Le han pedido que proteja a la niña y la manera de proteger a la niña no se le ocurre hacer otra cosa que secuestrarla. Y dice, bueno, pues si tengo que protegerla durante 2 semanas que quedan, la cojo, la secuestro y la mantengo encerrada durante 2 semanas. Eso a una persona moral no se le ocurre. Yeah. O sea, pues vale, pues tú la proteges y tal, no sé qué, pero lo que no se te ocurre es, ah, bien, pues para protegerla lo que voy a hacer es cogerla y encerrarla en una habitación y así no la puedo hacer daño a nadie. Uh-huh. Eso no puede ser. Y James, al final, cuando llega ya el último momento, en el último instante, cuando la libera de donde la tiene secuestrada y va con el pañuelo en la mano para ahogarla, no es capaz. Sí. O sea, no es capaz. No es capaz de matarla porque no puede. Uh-huh. No puede. No puede vivir sabiendo que, aunque su hijo viva, su padre habrá hecho algo malo. No quiere ser ese tipo de padre, ¿no? Uh-huh. A pesar de que se salve su hijo. Entonces, bueno, la trama de estos dos a mí me parece muy buena y muy interesante el desarrollo. ¿No? Además, Willem al principio no te da esa imagen, aunque sí que estas frases como que no se lo merece y tal, sí que te da un cierto mal rollito. Sí, pero James, es curioso también al principio cómo afronta su tarea. O sea, se nota que es un trabajador eficaz, como quien dice, y lo toma como un trabajo. Sí. Sí, totalmente. Entonces, lo que hace para hacer algo que le resulta tan así es deshumanizar el tema. Sí, lo afronta como, pues yo que sé, una petición de un cliente o un encargo de la oficina, algo por el estilo. Entonces, se puede aproximar a ello. Por eso, es lo que yo he comentado antes, de que la elección en sí de la niña o lo que le va a pasar a la niña no le resulta tan difícil como el hablar de ello. Uh-huh. Es el hablar de ello, el verbalizarlo, el hacerlo realidad cuando se ve obligado a hablar con el hombre y a darle todos los detalles. Eso es lo que no puede, porque, vale, él la ha aceptado, tengo que hacer esto, vale, pues lo tengo que hacer, lo hago y punto. Pero el tener que hablar de ello, el tener que darle vueltas, el tener que contarle hasta el último detalle de por qué lo hace, por qué la ha escogido, por qué, no puede. Eso es lo que no puede. Sí. Y esto es lo que decíamos antes de del entretejer de las historias, de que ciertas historias van a estar relacionadas. Este es el primer caso que te encuentras, además. Lo que decías de que le da la dirección y luego esa dirección la utiliza en el otro caso. Y ahí también tienes un poco del tema de, a ver, el hombre, que teóricamente, vale, no es él el que pone las tareas, pero vamos a ver, está aquí mezclando esto a propósito, ¿no? Sí, cómo lo va entrelazando, cómo va juntando unos con otros, es curioso, ¿no? Es muy interesante. En la segunda temporada tenemos el caso de la madre a la que le pide desaparecer durante 3 semanas para que su hija enferma se cure. Y a los niños a los que les manda buscar a alguien que se está escondiendo, que es ella, claro. O sea, es otro caso exactamente igual al de James y al de Willem, ¿no? O sea, le pone a dos tareas absolutamente contrapuestas. Uno tiene que esconderse y el otro tiene que buscar a alguien que está escondido y sacarlo a la luz, ¿no? Entonces, es esa relación entre los dos. El manda a la vez al antagonista, ¿no? Y al que se opone. Y el tema de cómo te van explicando esos personajes, lo que está ocurriendo, y el otro que está escuchando, y tú, como tú al final estás en la posición del hombre, porque tú vas escuchando a todos. Y entonces van dándote datos que tú sabes que en el otro lado está pasando la otra cosa. O sea, vale, este está mirando a este y el otro se ha puesto de jardinero y ha visto al tío que la está siguiendo. Entonces, El hombre nunca dice nada y tú estás ahí diciendo, como queriendo decir, oye, pero no te das cuenta de que... Sí, bueno, tú estás ahí de tercero, ¿no? Ves todo, pero no puedes intervenir. Y ves cómo se va desarrollando todo y cómo se van entrelazando todas las historias, ¿no? Pero y ves cómo el hombre no participa. Él escucha, tal, sabe que una cosa es que las cosas están relacionadas, pero no da nunca la impresión de que así sea. No, eso está muy bien. No da pista, sí. Bueno, tampoco vamos a contar todas las tramas, ¿no? Porque al final el que está aquí se supone que ya ha visto la serie, ¿no? Simplemente es comentar lo que nos ha parecido más curioso o nuestras teorías, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, a mí hay un detalle al final del episodio 2 que no me acuerdo quién es el que se lo pregunta, pero al final del episodio 2 uno de ellos le pregunta quién está detrás de él. ¿Sabes? Le preguntan qué poder hay detrás tuyo. Y la sonrisa que pone, o sea, esa es merecedora de un Emmy, vamos, mínimo. Bueno, ganó un Stream Awards, creo. Pues, recordar, como actor protagonista. Pues está muy bien. Sí, pero el tema es... yo, por ejemplo, me gustó mucho el tema de... La hija, ¿cómo se llamaba? ¿Melody era? Melody, la que quiere el dinero para el padre. Exacto. Bueno, y toda la historia esa de... Era un criminal nazi, ¿no? Un asesino en serie que estaba oculto en una casa. Decía que tenía agorafobia para no salir, pero en realidad es que se ocultaba de que le buscaban por los crímenes y demás. Y además esto enlaza con el detective Allen... Que ella, cuando descubre que es un asesino en serie, va a denunciar a la policía, pero Allen está tan distraído con sus problemas personales porque su hijo es un ladrón de bancos, que es justo con el que se ha enrollado la otra, Jenny, para aprender a robar bancos. Es que están todos muy entrelazados. Estas historias son las más entrelazadas, que luego, en parte por ser tan entrelazadas, algunas son muy banales. O sea, porque la de Jenny, que viene diciendo que quiere ser más guapa... Pues vale. Sí, Jenny no es más que un medio para llegar a Richard, al hijo de Allen. Mm-hmm. O sea, Jenny en sí no tiene trasfondo. Jenny no aporta nada más que conectarnos con Richard. Richard sí mm-hmm. tiene una historia interesante con el inspector y a su vez con Melody, pero Jenny en sí no tiene ningún desarrollo de personaje así interesante. Es curioso que Miss Taylor está totalmente aislada del resto. No tiene ningún tipo de interacción con el resto de las historias. Mientras que todos los demás sí que están relacionados, unos directamente, otros así en rotando entre tres. Pero Miss Taylor no tiene relación con ninguno. Es totalmente independiente. Porque incluso la monja, la hermana Carmel, también está relacionada con otro de sus clientes, que solamente aparece dos veces, que es el pintor, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, creo que ni tan siquiera lo dicen. Pero bueno, que a la monja le pide que se quede embarazada y al pintor le había pedido que tenía que tener un hijo para saber pintar y tener esa emoción para sus pinturas, tenía que tener un hijo. Uh-huh. Entonces la monja también está relacionada, ¿no? Pero Miss Taylor no. Miss Taylor es totalmente aislada y totalmente independiente. Pero bueno, volviendo al tema de Melody, me resultaba de las historias más trágicas. O sea, además es que es, bueno, de hecho es casi el cliffhanger que decíamos del final de temporada. Es el cliffhanger, sí. Es una historia trágica de, bueno, pues lo consigue sacar, pero al final ella muere de las heridas y tal. Y viene el padre, te pide que la resucite, básicamente. Sí, el final de la temporada es muy bueno, es muy bueno. Porque el padre, se puede hacer. Claro, el padre de Melody, Gerald, pide lo impensable. Porque, claro, pide resucitar a un muerto. Y él, o sea, claro, lo pide, luego la cámara cambia al hombre, se queda ahí durante un momento, y él dice su frase, ¿no? De puede hacerse. Puede obtenerse, uh-huh. No me acuerdo cómo es en inglés exactamente, pero bueno. Se puede hacer, ¿no? Se puede it hacer. It can be done, eso es. Puede hacerse. Y claro, uh-huh. Y te quedas... Buah, chaval, va a resucitar a un muerto. O sea, esto ya es... ¿Cómo lo van a explicar? Porque además, otra cosa es esa. Todo lo que hace, en ningún caso se explica por magia, ni por poderes. No. Tú no tienes esa sensación. Siempre es, pues sí, mira, es que resulta que habían confundido el cadáver de este con este otro y a esta chica, pues realmente sí la consiguieron salvar. Sí, sí. En el caso de Melody es así, ¿no? Melody muere, la acuchillada por el asesino en serie, y sin embargo la segunda temporada está viva, y claro, lo que te explican es que cuando la metieron en el hospital hubo un fallo en la identificación del cuerpo y que la que dieron por muerta era otra chica que había ingresado para una operación, y que Melody en realidad estaba viva y que la encuentran ahí ingresada en el hospital con otro nombre y la salvan. Claro, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Nosotros sabemos que ha habido una intervención ahí de algo, divina, infernal o lo que sea. pero puede ocurrir. No hay magia por el medio. Desde un observador externo, no ha habido nada sobrenatural. Sí, y desde ese punto de vista, la segunda temporada me parece que plantea temas más hard o más fuertes que la primera. Porque, mismamente, Melody, vuelta de la muerte, su planteamiento es... Has hecho que muera otra persona que no tendría por qué morir y yo no quiero estar aquí. Y es ese enfrentarse a la... A la vida cuando no tiene sentido la vida para ti, porque teóricamente tú ya has cumplido tu misión en la vida. Sí, en esta segunda temporada hay algunas peticiones que son totalmente sobrenaturales directamente, ¿no? En el caso de Melody, o sea, ella sabe que tiene que estar muerta, o sea, ella sabe que ha vuelto de la muerte y lo que pides es morir y que vuelva aquella persona que no tenía que haber muerto en su lugar. Entonces está pidiendo una barbaridad. Y ahí sí que le contesta el hombre como que... no me acuerdo, no, igual no es a ella, me parece que es a los críos, a los que les cuenta que lo que hace es romper el mundo, ¿no? Eso se lo explica de esa manera, que lo que hace es romper el mundo y rehacer las piezas de una manera un poquito distinta, ¿no? Entonces te quedas ahí un poco, wow, o sea, este está haciendo algo muy gordo, pero muy, muy gordo, vamos. Juan Febles. Nunca me lo habría creído, la verdad. José Escolar usando Linux y diciendo que le gusta. Increíble. Aún así, la verdad es que no entiendo qué tiene que ver con lo del sorteo del micro con esto. Y hablando de lo que decías antes, por ejemplo, del tema del bien y el mal y la percepción que tiene cada uno, en la segunda temporada hay una historia que es muy paradigmática de eso, que es el tema de Jack. Sí. Que al principio pues quiere simplemente salvar a su nieto y le pone una tarea pues muy, muy... Bueno, entrar en cinco casas, no es para tanto. Pero luego la cosa se va de madre. Sí, ¿no? en esta segunda temporada recurre varias veces a algo que en la primera temporada solamente había hecho en un caso, que es el cambiar lo que le han pedido. ¿Vale? En la primera temporada solamente ocurre con Richard, creo que es. O no, con Allen. Bueno, pero en el caso de Allen tampoco es que lo cambie, sino que hace un segundo trato. Se cumple el primero, que era encontrar el dinero del atracador, pero en realidad lo que quería era encontrar a su hijo, entonces hace un segundo trato. Pero en esta segunda temporada cambian varios de ellos, cambian lo que le han pedido inicialmente por una segunda cosa, ¿no? Que es un poco lo que dijimos al principio, del diablo está en los detalles y de, a ver, cuidado con lo que pides, que te puede ser que lo consigas. Sí, además hay una cosa curiosa, que eso igual tenemos que haberlo comentado fuera, ¿no? Que las cosas ocurren gradualmente, es decir, a medida que vas iniciándote en la tarea, ya empiezan a ocurrir cosas que van orientadas a que finalmente ocurra lo que has pedido, ¿no? Pues eso, si el hombre este, el Jack, había pedido que se retrase la construcción de un edificio, de un templo, no especifican de qué religión, pero él al final lo que inicialmente daba la sensación de que quería que su nieto se salvase, se refería a un poco más... metafísico, ¿no? Que se salve de la influencia de esta religión porque están construyendo una iglesia o un templo o una sinagoga o algo, no sabemos qué religión es. Sí, visto desde su punto de vista, una especie de secta. Sí. Pero claro, siempre tienes que tener en cuenta que lo estás viendo desde el punto de vista de ese personaje. Sí, sí, entonces... Tú solo tienes una parte de la historia. Sí, entonces cuando empieza a entrar en las casas y se paraliza la construcción de este edificio religioso porque les falta un permiso... ¿no? Se paraliza de modo temporal, entonces la siguiente entrevista que tiene con el hombre, ¿no? Pues ya le dice, oye, esto veo que es verdad, o sea, ya veo que se está retrasando y tal. Y claro, ya como ve que esto es cierto, que esto se puede conseguir, pues ya se crece, ¿no? Dice, oye, y... Se viene arriba. Claro, se viene arriba, ¿no? Y dice, ¿y te puedo pedir en lugar de esto, pues algo un poco más y tal? Y sí, sí, claro, me lo puedes pedir, solo que la tarea cambiará y lo que le pide directamente es borrar de la existencia la religión de estas personas que no especifican cuál es, pues no sé si serían musulmanes o qué, siendo un norteamericano, pues lo que más pega es que fuese una, ¿cómo se llaman? Es posible, aunque estamos hablando de 2000 2011, 2012. Bueno, no especifica, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero el caso es que sí, pero bueno, no estaba pensando en el 11M. El 11M fue en... En el 2011, ¿no? ¿No? ¿O más atrás? Bueno, uh-huh. Cuando sea. El caso es que aunque no lo especifica, pero bueno, que el hombre se viene arriba y lo que quiere es borrar de la existencia la religión por completo. Ya, uh-huh. se viene arriba totalmente. Totalmente. Por cierto, no, me he dicho 11M, me estaba refiriendo al 11S. Sí, sí, sí. Digo que a lo mejor tenga alguna... cierta... puede haber afectado. Vale, sí. Y el tema, además, es... bueno, le pide una exageración, pues claro, a cambio es un magnicidio lo que le pide. Sí, sí, sí. Mínimo 22 personas a plena luz del día, públicamente, y vamos, a saco. Pero lo que te deja con la sangre helada es con qué frialdad este hombre lo toma. Incluso parece disfrutar de la tarea, sí, de sí, cierta sí, manera. Sí. Lo asume, vamos, sin ningún tipo de problema. Vente, venga, va, no hay ningún problema, cuando quieras. Sí, porque además es en plan, ¿pero pueden ser de los de esta región? Bien, pues genial. No tiene ningún problema con la tarea que le han impuesto. Y se, uh-huh. se, vamos, la abraza fanáticamente. Vamos, con uh-huh. todas las ganas. A mí me parece muy interesante que en esta temporada... se le nota a el hombre mucho más reticente a la hora de hacer los tratos. Es decir, a los niños, por ejemplo, sí. les rechaza directamente la primera vez, tiene que venir una segunda vez uh-huh. y convencerle a él prácticamente de que vale, de que acepte el trato. A Melody le avisa varias veces de que no quieres hacer un trato conmigo, mira lo que ocurrió en el primer trato, ¿estás segura de que quieres uh-huh. hacer este trato? O sea, se le ve mucho más reticente de las consecuencias que tiene los tratos que hace, ¿no? Es una evolución del propio personaje del hombre. Sí, y eso también va de la mano de la participación mayor de Doris y ese destapar de la forma de ser del hombre, bueno, pues por lo menos de que hay algo que le mueve, ¿no? Hay algo que le motiva, que tiene interés, que es el saber qué es lo que la gente le lleva a hacer esto. Sí, Doris se destapa como lo mismo que es él. No sabemos qué es exactamente, pero parece que Doris uh-huh. es lo mismo que él. Pero parece que son como personajes... No son humanos, eso es lo que parece. Sí, que no son humanos está claro. No sabemos si están hablando de extraterrestres, si están hablando de ángeles, si están hablando de demonios, si están hablando de seres de otra dimensión, pero que está claro que son ellos, ¿no? Que no es nosotros, son ajenos a la humanidad. O bueno, igual son viajeros del futuro, yo qué sé, pero bueno, el caso es que no forman parte de la humanidad. Pero como tales, no entienden las motivaciones de esta humanidad. Exacto, y al final el hombre lo que confiesa al hablar con Doris es que todo lo que hace, lo hace porque quiere entender lo que motiva a la gente. Quiere sentir lo mismo que siente la gente, ¿no? Uh-huh. Es una explicación muy profunda de cuál es el motivo por el cual está haciendo todo esto. No, Doris, además el libro parece que es muy importante, el tema del libro, porque se le pregunta, ¿lo has conseguido? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué, uh-huh. qué efectos tiene el usarlo? ¿No? Que parece que es algo muy importante, no sabemos exactamente qué, pero bueno, que hay muchas cosas alrededor de él, ¿no? Uh-huh. Libro místico, al final en todo este tipo de historias sobrenaturales, los libros tienen mucha... importancia, no sé, Necronomicon y compañía. Sí, sí, vamos, está claro que el hecho de que todo gire alrededor de este libro, de esta libreta, ¿no? Que bueno, parece contener un gran poder, pero parece que también hay unas reglas, ¿no? Parece que hay unas reglas uh-huh. que hay que cumplir, que no pueden hacer lo que quieran. Parece que lo que está haciendo el hombre no está permitido dentro de su raza o lo que sea, porque ella, uh-huh. ella le amenaza en un momento determinado con llamar al resto. ¿No? Que uh-huh. dice, si no... cuando hablan de... Si no me dejas a mí, eso ¿no? Eso es, sí. Cuando hablan de lo del libro, ¿no? Le dice, les llamaré a ellos. Y además esa conversación es muy interesante porque es lo mismo que hizo el hombre con Jenny cuando uh-huh. ella le dice que te denunciará a la policía y le dice, no lo harás. Pues tiene prácticamente la misma conversación con Doris. ¿No? Cuando sí. dice, si no usas el libro, les llamaré a ellos. ¿No? Y él uh-huh. le dice, no vas a llamarles. Y ella le devuelve la mirada y le dice, sí voy a llamarles. ¿Sabes? Es ese, ese juego de poder que tuvo con Jenny, que ganó, de decirle bien claro, de mira, no te vas a atrever, él lo vuelve a jugar con ella y sin embargo ella le aguanta, ¿sabes? Le aguanta la mirada y dice, sí, sí voy a llamarles. Sí, y hay ese cambio de rol, ese cambio de personalidad, en el que el hombre se convierte en uno de los clientes y Doris se convierte en el hombre, como bien dice. Sí, sí, le pasa el libro. Una de las lo que le pide es eso, ¿no? De usar el libro con él para hacer un trato. Uh-huh. Y lo que quiere es entenderles, entendernos, ¿no? Saber qué es lo que nos motiva. Y para eso ella consulta el libro, igual que hace él, y lo que le pide es que ayude a uno. Uh-huh. Y es la reacción que tiene él es como de desprecio absoluto, ¿sabes? Ayudar a uno de ellos, ¿sabes? Es como, pero ¿cómo me voy a rebajar yo a juntarme, ¿no? A involucrarme. Uh-huh. Sí, y luego al final realmente, a través de las distintas conversaciones, se ve que el hombre también cambia. Es otro tema que también se ve en muchas de las historias, que el hecho de tratar con el hombre, el hecho de participar en este pacto, cambia a los que lo realizan. Si te acuerdas en... ¿cómo se llamaba? James y William, sí. William, por ejemplo, es el caso en el que se ve más claro que al principio, como dices, es un hombre detestable, en cierta manera. Él se ve como... Pero él se va viendo como un héroe al tener que proteger a la niña. Y en cierta manera también eso le cambia. Sí, sí le cambia. Lo que pasa es que al final tiene ese giro siniestro, ¿no? Pero sí que hacia la mitad del desarrollo de la trama de Willem hay un atisbo de esperanza que luego al final no resulta bien porque, pues bueno, cae en su inmoralidad, ¿no? Pero sí que hay un atisbo de que podía haber escogido esa opción buena, ¿no? Esa ser un héroe, que todos le vean, que le respeten. Había conseguido trabajo, estaba trabajando como jardinero para varias gente del barrio de la niña, ¿no? Entonces hay un momento en el que se tuerce porque toma la decisión equivocada, pero sí que parece que podía haberse encaminado, ¿no? En otra dirección su vida. Sí, pero bueno, lo que te decía, es ese caso, pero son otros tantos, sobre todo además en esta segunda temporada. Hay muchos casos en los que pues se ven cambiados. Incluso en algún caso creo recordar que no llegaba ni a hacer lo que le habían pedido porque ya había cambiado. Sí, sí, en sí mismo. En esta temporada hay muchos más cambios en las personas por lo que piden. O sea, se ve muchísima evolución en la persona de lo que pide y los cambios que tiene sobre esa persona, la tarea que tiene que realizar para que ocurra lo que ha pedido, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos cambios de que abandonan los tratos, cambian el trato. El caso de Dillon, el que quería ser inmortal e invulnerable, por ejemplo, es un cambio absoluto de ser una persona retraída, no se relacionaba mucho, estaba ahí como aislado, ¿no? Sin embargo, como le pide que tiene que marcar a tres personas, empieza a relacionar. Se abre, supera esos límites que tenía, ¿no? Es muy significativo también el tema de Teresa, la que quería sentirse amada y que le pide pues que tenga relaciones con 15. Bueno, 15, cuando empieza a hablar con él le quedaban 15. No sé cuánto le habría pedido originalmente. Que pues igual eran esos 15, sí, ¿no? Y... Sí, que además las conversaciones eran un poco así. Sí, sí. Y es muy buena la última entrevista que tiene con él, la última conversación que tiene con él, porque bueno, al final el número 15 es él. Es él el que ha ido, el que la ha seguido, el que ha estado con ella. Entonces, es el que hubiese sido el número 15, lo único que hace, y ella va a contarle lo que él ha hecho, pero en su papel de ayudar que le pidió la camarera. Luego está en su papel del hombre, ¿no? De que está apuntando los detalles para que se cumpla el trato. Entonces Teresa va a cumplir los detalles, ¿no? A explicarle lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que él le ha dicho que no lo complete. Que no lo complete. Que ella está por encima de eso, que no lo necesita. Entonces lo rompe en ese mismo momento el trato, ¿no? Porque ya en realidad ya ha conseguido lo que estaba buscando porque ha aprendido a sentirse amada en lugar de buscar ese amor pues en un extraño, en desconocidos, pues ha conseguido sentir ese amor por su sobrino, que ella se ha visto obligada a cuidarle por la muerte de su hermana y tal, y sin embargo ya ha encontrado ese amor, ya se ha sentido completa, no necesita a nadie externo. Sí, es muy curioso. Me gustaría saber qué habría sido esta serie si hubiera habido la posibilidad de seguir una tercera, una cuarta o alguna temporada más. El hecho de que todavía el año pasado se haya grabado una película me hace pensar que, bueno, no está totalmente no es totalmente imposible que exista. No, una continuación. Está claro que Christopher tenía una historia que contar, tenía pensado pues desarrollarla más, y bueno, ya que la serie se canceló, bueno, Christopher, eso es. Uh-huh. Está claro que luego cuando ha tenido oportunidad ha tocado otras puertas para intentar desarrollarla, ¿no? Lo que pasa que al final la película italiana pues se queda en lo mismo, porque es la primera temporada. Entonces no sé si pensarán hacer más, pero bueno, hubiese sido interesante. Es la primera temporada con un poco, o sea, a la camarera se le da un poco más de juego y tal, y parece como que entra un poco en el juego de la segunda, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, pero no abarca más, no llega más allá de donde acaba la segunda. Desde luego no llega más, no. Hasta donde yo he conseguido entender, ¿eh? Que bueno, el italiano no es tan complicado, pero oye, la película entera... Ya, un poco demasiado. Pero bueno, el caso es eso, ¿no? Que es una pena que esta historia no continuase hasta su conclusión. Que bueno, vete a saber. Igual al final la conclusión no hubiese sido buena. Y esto nos ha dejado aquí. Me he acordado mucho del amigo Chorchi cuando le hicimos ver la película italiana. Ah, la de le llamaban Jig Robot. Sí. Sí, sí. Bueno. Pues eso, al final en esta segunda temporada hay mucho más desarrollo de los personajes, mucho más desarrollo tanto del hombre como de todos los clientes que hablan con él. En el primero, pues prácticamente llegan, hacen la acción y ya está, y el trato se completa. Mientras que aquí hay muchísimo desarrollo de todos los personajes y una evolución muy marcada. Uh-huh. Sí, cuando acabas de ver la serie te parece mentira que haya sido tan corta. Sí, eso es verdad, porque los capítulos son muy intensos, es lo que decíamos, ¿no? Que son 20 minutos de gente hablando y sin embargo se te hace súper intenso y se pasa súper rápido. Uh-huh. Te da la impresión de que han pasado muchísimas cosas, pero bueno. Pues nada. Vamos a ir cerrando ya, ¿no, Igor? No sé si hay alguna cosa más que quieres comentar. No, yo creo que ya, bueno, no creo que merezca la pena entrar al detalle de todas las historias de todos los personajes de cada una de esa segunda temporada, aunque y demás, ¿no? Aunque podríamos, o sea, si te pones a hablar, a todos les vas a sacar conversación, o sea, al tema del que lleva 20 años casado y quiere cambiarlos por otro amor de juventud o sí, vamos, sí, todos tienen segundas lecturas, le puedes sacar, bueno. Sí, además ese se acaba relacionando con Jack, con el fanático este que quería acabar con una religión en concreto. Uh-huh. O sea, todos en esta temporada hay mucha relación entre los personajes. Uh-huh. Algunos de ellos se relacionan con el propio hombre, ¿sabes? En el caso de Teresa, uh-huh, el caso de Teresa, su interrelación es precisamente con el hombre, no con el resto, ¿no? Pero bueno, está muy muy bien hilado, cómo todas las tramas van afectando unas a otras. Está muy bien. A mí la verdad es que tanto la primera como la segunda temporada me han parecido muy buenas y es una pena que no haya más para la conclusión de la historia, pero aunque te deja con ganas de que hubiese seguido, no te sientes defraudado porque las tramas de los clientes sí acaban. No, la trama que se queda un poco en el aire es la propia trama del hombre, el saber qué más hay detrás de esto, ¿no? Pero las tramas de los personajes, de los clientes, esas se cierran todas y no te dejan colgado, vamos, para nada. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues vamos a cerrar ya, ¿vale? Pues cerramos, entonces. Muy bien, solo recordaros que a los que nos estáis escuchando desde iVoox, si habéis llegado hasta aquí, tenéis la cajita de comentarios ahí mismo, la podéis poner los comentarios que queráis sobre el programa y podéis poner corazones, uno como mínimo, bueno, no te va a dejar poner más. A los que nos escucháis desde iTunes, desde un dispositivo iOS o simplemente tenéis instalado iTunes en vuestro ordenador, podéis poner 5 estrellas y comentarios. Recordad el tema del hackeo que comentaba antes. Y ya sabéis, ¿dónde nos pueden encontrar, Igor? Pues tenemos Twitter, que es @retofriki. También tenemos Instagram, que es igual, @retofriki. Y también tenemos Facebook, que es Retofriki Podcast. Nos podéis encontrar en todas las redes sociales que queráis para poder ignorarnos o seguirnos o lo que os apetezca. Sí, se nos da muy bien ese tema. También está el grupo de Telegram en donde podéis comentar los retos. Proponernos nuevos retos, decir lo que os ha parecido y, bueno, en general relacionar, tener una relación más directa, ¿no?, con nosotros, para si queréis comentarnos alguna cosa. Ya sabéis, podéis encontrar en el Salón del Manga y la Cultura Japonesa, que se va a celebrar bueno, en realidad el salón va del 22 al 24, pero nosotros estaremos el día 23, sábado, a las 4 de la tarde, pasando un rato con todos vosotros y disfrutándolo mucho. 23 de junio, por si acaso escucháis esto cuando ya no sea el 23 sí. De otro mes, ¿no? Es el 23 de junio del 2018. Visitantes del futuro, saludos por otro lado. Y poco más. Venga, vamos a ir cerrando, que ya se nos va mucho la cabeza. De acuerdo. Pues nos vemos en el siguiente programa, que probablemente, o totalmente seguro, será el último de esta segunda temporada. Hasta pronto, Igor. Chao. Gracias, gente. Sergio R. Solís. Buenas. Buenas. Si me permite un segundo, quería escuchar una cosa. El recuento también está de vuelta a la radio. Desde el año 2004 en el que nacimos, recogemos gazapos y aquí seguimos. Ha sonado la bocina y por tanto ya estamos dispuestos para escuchar los momentos más divertidos de la programación deportiva de Onda Madrid y más allá. Bien, perdone, quería oír esto. ¿Qué tal va todo? Bueno, pues verá, la verdad es que han pasado muchas cosas y muy interesantes. Resulta que mi compañero de podcast participó en un sorteo del podcast Linus, el de Juan Febles. Y bueno, lo hizo bajo seudónimo. Y ganó el micrófono que estaba sorteando. Además me dijo que una chica le ayudó a preparar mejor su equipo y le dio unos consejos excepcionales. El caso es que ahora tenemos un sonido espectacular. Y eso se ha notado. Ahora el podcast tiene más sentido, es mucho mejor. Me alegro. Eso significa que usted también ha cumplido con su parte del trato. Sí, claro. Hackeé los servidores de Podium Podcast y generé documentos e emails falsos para inducirles a la contratación de gente de la podcastfera. Hice que incluyesen entre sus programas el de la escóbula, por ejemplo. Lo que me dijiste. El podcasting independiente está tomando el control de la cadena. Además, en breve se producirá el nombramiento de Emilcar como CEO de la red. Y ya no habrá vuelta atrás, te lo aseguro. Bien, bien. Todo ha ido bien entonces. Que sueno como si estuviese dentro de una lata. Dicen, serán cabrones.